put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, bye, put your hands up. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up, bye, put your hands up. De esa Petra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Ya no paren los auriculares, ya son años laborando en el extranjero. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! Muy buen día, bienvenides todos, todas y todes, ¿cómo están? Arrancamos esta segunda semana de Comando Demolición, la segunda temporada en modo verano, y ya mismo le doy la bienvenida a mi compañera Caro Sano. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todes. Rápidamente también paso a saludar a toda la audiencia que nos está escuchando, que estamos transmitiendo acá en vivo y en directo desde el Centro Social y Cultural El Semillero, este lunes informativo, lunes 22 de enero, con toda la información. 23 de enero. Lo dijimos, lo vamos a decir de enero. Bien, y no sucedió. Y bueno, nos quedamos ancladas en el domingo 22, sí. Pero ya es lunes, Caro, vamos arriba. Arriba. Buenos días, Pauli, operación puesta al aire, musicalización. Buenos días, oyencia. Buenos días, Ciudad Parque. Qué hermoso día. Buenos días. Bueno, pasamos a toda la presentación. Directamente vamos a pasar. Dale. Sí, primero les vamos a dar nuestra vía de contacto para que puedan comunicarse con nosotras, mandarnos un mensaje, anotarse, porque seguramente vamos a estar haciendo un sorteo en esta semana, sí, como siempre los viernes. Exactamente. Bueno, pueden hacerlo al 3546-532523. Ese es nuestro número de WhatsApp. Pueden, contarnos lo que quieran. No tenemos consigna. No. ¿Cómo pasaron el finde? Esa puede ser la consigna. Sí, ¿cómo te fue a vos, Ceci? Yo me fue muy bien, estuve recorriendo ahí. Bueno, yo soy medio habitué ya de la feria. Siempre es un buen programa ir a la feria. Estuvo muy linda y después pasé un ratito por Delirios y Mariposas, que estaba a las Panacea con su viaje electrochamánico, y la verdad que sí, es un viaje garantizado. Wow. Está muy interesante lo que hace Cecilia, sí, ahí. Así que, y tiene dos partes, eso me encantó, porque al principio era, bueno, como la musiquita para tomar algo, sentaditas afuera, y después se pasa para adentro, ahí se puso las gafas negras, y bueno, y pasó y desapareció todo lo electrochamánico para sí, bailar. Sí, antes estuvo, pero era como más tranqui, suave, ¿no? Uh-huh. Se podía charlar un poco, escuchar, ahí. Yo tengo unas ganas de bailar ahí sentada, ahí, pero bueno, nada, moviendo un llegó, poquito. Llegó el momento. Y después, sí, ya adentro, muy, muy interesante. Bueno, me das el pie para contarte sí. que nuestro cierre musical va a ser con Ceci Gramatico. ¡Vamos! A las Panacea este qué bueno, viernes. Bien ahí, bien así ahí. Así que podemos disfrutar de un viernes también electrochamánico. Muy bueno, muy, muy lindo. En la radio. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, también lo podés hacer a través de nuestro Instagram, @comando.demolición. Te voy a pedir que te des una vueltita por el YouTube de Radio Comunitaria El Brote, le des clic a la campanita, te suscribas y ahí vas a poder ver todos los contenidos de la radio y también en nuestra lista Comando Demolición, todos los nuestros. Bien, bueno. A ver, también buscando... nos podés escuchar por nuestra sí, web. Por nuestra web. Me faltó eso. www.elbrote.org y además acceder también a todo. Toda la información, todo el contenido que tiene claro. la página. Sí, hay sí. podcast, hay noticias, hay bueno, coberturas, mucho, coberturas de sí. todo lo que viene sucediendo y de todo. Nuestro me pueblo, de sí. una. Bueno, yo te voy a pasar, dale. Si ya terminamos con las vías de contacto, listo. Vamos a pasar a el pronóstico para el día de hoy. Hermosa lluvia la de ayer, estuvo un poquito de más la piedrita, pero bueno, no pasa nada, bien recibido toda la humedad que viene aconteciendo en este verano, bastante lluvioso. Sí. Bueno, para hoy la máxima va a ser de 36 grados mucha a agüita. Las 4 de la tarde. Va a haber sol, bastante sol y algunas nubecitas ahí, que está bueno porque es como que te oscurecen un poquito el panorama un ratito. Te dan un poco de aire. Te dan un poco de aire. Para la noche tenemos una temperatura, estos días que pinta estar en el patio, sentarse afuera, salir a tomar algo, más o menos una temperatura de 27 grados, 25, va a ser un calor. ¿Un calorón va a ser esta calor. Noche? Esto tiene que estar mal, no puede ser. Bueno, y es la ola de cero desmonte. Probabilidad de precipitaciones para el día de hoy. Okay. Eso es lo que dice acá. Cambió un montón el pronóstico, está cambiando así como locura. En horas, ¿no? En sí. muy poco tiempo, sí, sí, sí. hasta ayer había pronosticado también tormentas, ahora para nada, bueno, muy, muy variable. Hay que entregarse, no nos queda otra, no fluir. Queda otra. Tal cual. Bueno, números útiles. Si sí. tenés que acercarte al dispensario, pero tenés alguna duda y te querés contactar por WhatsApp, también para conocer todos los tipos de servicios que brinda de salud nuestro pueblo, te podés comunicar al 3546-437140 y te van a contestar las chicas del dispen. Recuerden que si se van a acercar al dispensario, van a llegarse hasta ahí, es muy importante que lleven barbijo para ingresar, porque, bueno, no se puede ingresar sin barbijo y está bueno respetar esa disposición. Así que, nada, estemos atentos a acordarse de los barbijos para que ir quedaron al dando vueltas para ir al dispen. Uh-huh. Bueno, yo te voy a pasar el de la oficina de turismo, porque capaz que recién llegas a Ciudad Parque, decís, uy, este lugar, a ver qué hay para hacer, además del río, qué actividades. Así que se pueden comunicar al 3546-45-61-70 y ahí además hay algunas actividades en que es necesario anotarse para participar. Bien. Así que bueno, se comunican ahí y les van a dar toda la info. Y además, bueno, te invitamos a sumarte a la ola verde de nuestro pueblo en esto de reducir, reciclar, reutilizar, hacernos cargo de nuestros residuos. Sí. Ya seas que estás visitando nuestro pueblo o ya seas parte de nuestra comunidad, recordá que tenemos distintos puntos verdes en distintas zonas de nuestro pueblo y del ejido de Villa sí, Ciudad Parque para que lleves todos tus residuos plásticos, botellas y demás, limpio y seco. Eso es sí, muy importante. Mira, yo tengo para contarte que el amarillo van los plásticos, botellas, PET, bidones, baldecillas, plásticas y también las botellas de colores. Te estoy contando esto porque se me perdió la ubicación de los puntos verdes. Dale. Pero más o menos. Pero está buenísimo el dato. Después en verde, latas y vidrios, botellas de vidrios y frascos. El marrón, papel y cartón. Está bueno prestar atención a la clasificación de cada cesto. No mezclar porque después pasan a buscarlo todo junto y se lo llevan. Bueno, sí, creo que ya los voy a encontrar, pero bueno, hay en Ciudad Parque, en calle 3 entre Central y La Montaña, hay en La Garganta, hay en Las Plazas, en Puntos Las Plazas. Verdes, en el Dispensario, bueno, hay en muchísimos lugares, así que nada, eso, separen, reciclen y hacete un compost hogareño, sí, que es lo más importante, primero separar en mojado, húmedo, uh-huh, y seco, ¿no? Y ya después de ahí, todo lo seco, le podés dar un montón, claro, de utilidad. Uh-huh. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahí estamos. Un datito más, sí, el aceite. Si tenés aceite viejo, aceite, ay, que recordá, el Polo Agroecológico, los sábados de 9 a 12 podés llevar el aceite. Es un punto de recolección de aceite usado. Ay, muy importante. Bien, sí, la verdad que sí. Me lo recordaste. Me desbloqueaste que tenía que llevar las botellas y de paso pasear por ese hermoso lugar. De una, alto paseo al Polo. Bueno, vamos con alguito de música. Seguimos con más Comando Demolición. Vamos por la boca de esa familia que sabemos que solo va. ¡Actívese! Bésame. WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. Y como todos los lunes, le damos la bienvenida a la columna de la economía local, la economía regional, la economía familiar, las múltiples economías, la economía feminista, transfeminista también. Y en este caso, en esta segunda semana de Comando Demolición, les presentamos a Levón. La semana pasada estuvieron presentes en nuestros contenidos, hoy son parte de los emprendedores de la semana. Levón, en sintonía con el universo este lavandero urbano, ¿qué te cuenta? Somos Laura y Marcelo, juntos creamos Levón hace 4 años, vivimos en Villa Ciudad Parque, donde tenemos un lavandero urbano, un concepto que surge en el valle hace varios años para cuidar la espacialidad y sustentabilidad. Hoy contamos con 500 plantas de lavanda y 150 de romero. Estamos trabajando el cultivo agroecológico, ya que es parte de nuestra filosofía de vida y también con principios biodinámicos. Estas plantas florecen una vez al año. Se cosechan a principios de enero, así que está ahí toda la cosecha por nada, efusiva, expansiva. Qué hermoso, debe haber un olorcito. Hoy pasé por la puerta y estaban preciosas. Una vez cortada su flor, en una parte destilamos para comercializar el aceite esencial hidrolato y la otra parte se seca, con la que producimos almohadillas terapéuticas, perfumeros y paquetes con flores para tizar sanas de uso gastronómico. Cuidemos la calidad del producto al que le agregamos el valor del diseño, reflejando en ellos lo que nuestras abuelas nos regalaron: su sabiduría por la naturaleza, la contemplación, el respeto de sus ciclos y el arte de sus manos laboriosas. Por visitas a la al lavander justo se me corrió. Uy, ¿podés también creer? Perdón, toqué algo sin querer. Bueno, no importa, ahí lo voy a buscar, pero para visitas pueden ir a Levón Lavandas. Seguinos en las redes para conocer días y horarios y pueden hacerlo por Facebook e Instagram a @levon_lavandas. Les recordamos a la audiencia que el día viernes vamos a tener la presencia de Levón. Si no, podemos el viernes, tal vez algún otro día de la semana, uh-huh. Pues ellos hacen feria. Claro, están con feria. Mucha actividad. Están en la Feria Agroecológica de Villa General Belgrano. Les mandamos un abrazo a la gente de la Feria Agroecológica. Y tal vez vengan unos días antes o podemos hacer algo grabado. Y el viernes vamos a hacer sorteo de algunos de sus productos. Muy bueno. Así que yo los recomiendo muchísimo. Estuvimos presentes en la ceremonia de agradecimiento, la primer cosecha de lavandas de la temporada. Y hicieron un sorteo. Nunca gano nada y esta vez fui favorecida. Bien, me gané, ¿viste? Claro. Estos, sí, estas almohadillas para los ojos, uh-huh, de lavandas. Uh-huh. Así que llegué a casa. Almohadillas relajantes. Relajantes, se la regalé a mi mamá y les puedo asegurar que a ella, que por su enfermedad tiene Alzheimer, le cuesta mucho descansar a la noche, ha venido a sumar ahí también a la noche y al descanso. Con el aroma, ¿no? Como sí, que también te lo pones ahí, te hace aromaterapia, te dormís, uh-huh, oliendo esas flores riquísimas, así que bueno, qué bien. Yo voy a repetir las redes. Dale. Porque estuvo ahí medio confuso, sí, esa parte, pero vamos. Si quieren saber, es muy importante entrar y compartir y mirar lo que hay en las redes, porque ahí están los días y los horarios, si vos querés acercarte, en @levon_lavandas. Bien. Levón con B corta. Sí, Levón con B corta. Si no sería David Levón. Nada que ver. Bueno, hecha esta presentación, esperamos sus mensajes, sí, al WhatsApp de la radio 3546-532523. Y ahora nos vamos con un poquito de música y le damos la bienvenida a José con el calendario el calendario maya de todos los días. Uh-huh. ¿Mm? Buenos días, Comando de Demolición, buen inicio de semana gregoriana. Bueno, arrancamos el fin de semana, una nueva onda encantada, un nuevo ciclo de 13 días para trabajar una energía disponible. En este caso, el día sábado comenzó la onda encantada de la estrella con el día estrella magnética. Así que el propósito de estos 13 días va a ser conectar con la elegancia, con la belleza, con el arte, con aquello que que, bueno, que nosotros consideremos belleza, ¿no? Arte y elegancia. Sabemos que hay una mirada hegemónica de eso, pero que también todo eso puede ser tomado relativamente. Y eso fue el día sábado. Ayer domingo transitamos un día luna lunar, el segundo día de esa onda encantada, con la energía de la luna que nos invita a conectar con las emociones y a fluir con ellas, a conectar con el nivel emocional, con nuestras aguas internas y también con el agua del planeta. Y hoy lunes estamos transitando este tercer día de la onda encantada de la estrella con la energía del perro, ¿sí? Hoy es un día perro eléctrico blanco. El perro nos conecta con el amor incondicional, con la fidelidad, con la lealtad. Invito a conectar con el primer gran amor incondicional que nos merecemos y nos debemos, que es con nosotras mismas, con nosotros mismos. Aprovecho para dedicar este hermoso día perro a mi perrita Mora, que el día viernes desencarnó, dejó este plano. Te amamos, Morita, y te agradecemos por toda tu compañía. Y el tono eléctrico es el tono del servicio, ¿sí? El número 3. Entonces, ¿cómo refino mi servicio? Aprovechando que la raza blanca, el perro es de la raza blanca, es una raza refinadora, ¿sí? En el calendario maya, en el sincronario maya, hay un orden armónico y también cromático. Siempre va a haber un orden que va del rojo al blanco, al azul y al amarillo, donde el rojo es una raza iniciadora, el color blanco es una raza refinadora, el color azul es una raza transformadora y el color amarillo es una raza de maduración, maduradora, para que el ciclo vuelva a comenzar. Entonces hoy es un día perro eléctrico blanco para refinar ese amor incondicional, esa fidelidad, con a qué cosas somos leales o con qué cosas no estamos siendo leales con nosotros mismos, ¿sí? A trabajar esa energía del amor incondicional, que es bien bonita y que es alta escuela poder trabajarla y aprovecharla, ¿no? Bueno, espero que tengan un hermoso día. Nos escuchamos mañana con más Sincronario Maya. Poder Comando Demolición. ¡Actívese! Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Al final estuvo bien. El reencuentro fue un fracaso. Tantos días sin dormir, tantas noches sin vivir. Al final no fue para tanto. Pudo haber sido un horror si no hubiera reaccionado, wow. Si te hubiera confesado lo bien que se te veía con el pelo así cortado. Lo rico que es el samba show. son los grupos nuevos que bajaste de aquel blog que tanto habías criticado. Lo lindo que es el cielo azul cuando la noche se ha marchado, cuando se olvidan los recuerdos, cuando se tosen esos besos que pelean por ser dados. Oh, oh, oh, oh, oh. El radio taxi llegó bien que está Pekín en la película que me has recomendado. Qué barato ese almacén donde venden los hojaldres que son tan azucarados. Los colores que se usan te quedan bien. Aprendiste a hablar más despacio. Sé que me hice el gil sabiendo que algunas cosas que dirías ya las sabía de antemano. Por eso hablé de lo rico que es el sambayón mezclado con cualquier helado. Qué buenos son los grupos nuevos que bajaste de aquel blog que tanto habías criticado. Lindo que es el cielo azul cuando la noche se ha marchado, cuando se olvidan los recuerdos, cuando se tosen esos besos que pelean por ser dados. Oh, oh, oh, oh, oh. Açúcar e vinho em uma panela em fogo baixo e depois passa a língua, passa, passa, passa, passa, passa, passa. Lá, rico, que é o céu, são paixão. Cuando se olvidan los recuerdos, cuando se tosen esos besos que pelean por ser dados. Oh, oh, oh, oh, oh. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Frías aguas de arroyo, primavera voraz. Volvemos en Comando Demolición. Acordate que si te comunicas, si nos mandas un mensajito, te quedas anotado para el sorteo y el número para hacerlo es el 3546-532523. Es que están todos juntos acá, son como un CBU leer todo. Es difícil leerlo, claro. 53-25-23. De a dúos va, ¿no? 53-25-23 es fácil, aparte tiene ahí muchos números iguales. Así muy que... bueno. Recordá también... Ay, no, son todos iguales, 5-3-2-5-2-3, sí, sí. Impresionante. Te lo vas a aprender. Sí, o sí te lo aprendes. ¿Se dieron cuenta que hoy es 23-1-23? Sí. ¡Ah! Portal. Chan, chan, chan, portal, por portal. Favor. Sí, sí, ay, sí. Impresionante. Mate, y mate tirado. Mucha emoción. Bueno, che, y también... Sí, una no, cosita vos... más para agregar, ya que estamos con sí. esto de las redes, de YouTube, del teléfono. Recordá que somos un proyecto autogestivo. Hoy estamos al aire porque ganamos un proyecto Fomeca, que son fondos que se concursan para poder sostener, por ejemplo, otra pluralidad de voces, ¿no? Esto que trae como... como espíritu la ley de medios. Pero todo concluye el fin. Exactamente. Y como nosotras lo mismo estamos aplicando para distintos proyectos y demás, porque creemos de importancia vital este programa al aire por su función educativa, social y política, también te vamos a tirar el mangazo porque creemos que esto es una comunidad. Nos encanta el laburo autogestivo. Es un mangacito chiquito. Un mangacito. No, no te estamos pidiendo un montón porque sabemos que todo el mundo está... ¿sabes en una? Sí, claro. ¿Sabes cuánto sale el cafecito, matecito? No, si entran ¿cuánto? A cafecito.app/comandodemolición. Siempre. Nada. Así, wow. Se te perdió. Mira, lo tenías mal en el bolsillo y se te cayó. Por Mercado Pago. Tú 100 pesos, no pasa nada. No compras ni un caramelo. Claro, y sin embargo sumas un montón a este proyecto autogestivo. Sí. Así que nada, eso nomás para decir. Bueno, ahorita. Perfecto. Bueno, y ahora nos vamos afuera, nos vamos a la huerta, nos vamos a ver las plantas, a hacer el recorrido, está todo verde, hermoso, después de la lluvia, mucha humedad igual. Mucha pero piedra, cayó piedra en Sierra Morena. Cayó piedra, estaba así mirando por la ventana, qué onda, pero porque unas era un tamaño, importantes. Unas pelotitas importantes, pero no fue tan copiosa, sí. Fue más vale, sonaba el techo nada más. Era como, en Sierra Morena, en mi casa, dejó todo blanco. Ah, mira. Le pegó una sacudida a las plantas. Ah, qué susto. Es terrible. Me da ganas de tirarte encima. Y sí, pero ¿qué iba a hacer? No, se puede hacer no nada. No se puede. Ya está. Uno mira por la ventana y sufre y dice, bueno, tienen un escudo protector mágico y la piedra que burbuja está viniendo azul. Directo se va, sí, no la toca. Ya está. No la toca, y bueno, se va. Es así. No queda otra. Y bien, bueno. Pero zafaron bien las plantitas, Caro. Bueno, se van a recuperar. Mucha piedra me pareció para, bueno, claro, eso. Por no, eso te preguntaba a vos, no, porque allá depende del lugar, caen más claro. o menos. No, allá no fue así, no quedó blanco, digamos. Sí, eran piedritas medio grandes, pero bueno, en un momento cesaron de caer, por suerte. Bien. Bueno, ahora sí a lo que nos Vamos. Convoca la efeméride astronómica con Julia, como todos los días con el calendario biodinámico. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, 23 de enero, lunes 23 de enero de 2023. Tengan en mano su calendario que vamos a estar dando las indicaciones para el día de hoy específicamente y para toda la semana. El día de hoy, 23 de enero, el Sol ya entró desde hace dos días en Capricornio, elemento tierra. Esto refrescó un poco el aire y va a estar trayendo su influencia hasta mitad de febrero. Así que depende de la combinación con la luna, que hasta hoy a la mañana estuvo en la misma constelación, va a ir trayendo diferentes influencias a la Tierra y al mundo vivo que en ella habitamos. Hoy la luna está creciente, fue nueva el día 21, el sábado hace dos días, y hoy está despegándose levemente. Se va a ver después de la puesta del sol una pequeña uña también hacia el oeste que empieza a crecer durante los próximos 13 días hasta llegar a la luna llena. Pero volviendo al día de hoy, creciente en Acuario, pasando de Capricornio a Acuario, que es la constelación siguiente y que es del elemento aire descendente. Así que con un sol en tierra descendente y la luna en aire descendente, tenemos los impulsos óptimos para el trasplante y la poda de aquellas flores, de aquellas plantas cuyas flores o procesos florales querramos estimular. Además, vamos a estar promoviendo su buen enraizamiento, lo que hace que estén dadas las condiciones del trasplante de plantas cuyas flores querramos estimular, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, el ciclo anual o perenne de la planta, que también depende mucho. Por ejemplo, no podemos trasplantar una caléndula que está en flor, o un cannabis que está en flor, o una una lavanda que esté en flor, porque todas sus fuerzas en su proceso anual están puestas en la floración. Y si trasplantamos ahora, por más que las condiciones del sol y la luna estén proponiendo el enraizamiento, la planta esa en su ciclo propio ya está en su último proceso de florecimiento y semilla, así que no va a volver a realizar la raíz, salvo que esté en una maceta y la podamos, con muchísimo cuidado y las mejores condiciones de humedad y tierra, llevar a la tierra sin romper ninguna raíz. Entonces ahí por ahí sí podemos hacer este trasplante. Atentos entonces a los lavanderos, a los productores de cannabis también y a todos los que tengan en la huerta hortalizas y plantas medicinales. Hoy es un buen momento de trasplante o de poda si queremos estimular el desarrollo de las flores de las plantas. También un buen día hoy para seguir observando a nuestro alrededor si podemos identificar las cualidades que tienen que ver con los días de flor por el que está pasando la luna, Acuario. Estos son el desarrollo de flores en la planta, la aparición de flores en las hortalizas. Están apareciendo ya las flores macho de los maíces, las flores de los pastos. Muchos, aunque son muy pequeñas, son flores también que pronto van a convertirse en semillas. Observar también la actividad de los insectos voladores, que están muy relacionados con el elemento aire, con el elemento luz. Estas son las mariposas, las abejas especialmente. Hoy, por la luna, es un muy buen día para trabajar con las abejas si queremos que ellas produzcan más polen. Hoy es un día ideal porque las abejas son seres solares, son seres que adoran la luz. Entonces, cuando estemos abriendo, van a estar cómodas. Ellas van a estar felices el día de hoy, trabajando a pleno en todas las flores, recolectando el néctar, el polen. Así que también un buen día para los trabajos en apicultura. Bueno, esto es todo por hoy. Les mando un gran abrazo y nos estamos escuchando mañana. Nosotras no vamos a dejar de molestar, no vamos a dejar de luchar por un cambio social. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Bueno, y luego de escuchar todas las indicaciones que nos dio Julia hoy para qué hacer con las plantitas, con la huerta, con la tierrita. Muy interesante, muy todo interesante, lo que siempre sí. trae. Nos llegó un mensaje. ¡Bien! Sí, hola Comando, acá hola. Escuchándoles con matecitos en casa. Bien. Abrazo apretado, me encantan, soy Ari. Ari, ah. Abrazo apretado para vos, gracias. Besote. Por escribirnos. Bien ahí. Ya estás anotada para el sorteo de León este viernes. Vamos, bien ahí. Bueno, vamos con el resumen de la semana. No, perdón. ¿Volvieron? ¿No? Ay, me asusté. ¿Volvieron los resúmenes? Ah, perdón, pero estamos escuchando la cortina. Qué distraída, música china. Mirá, ¿y eso qué nos quiere decir, Caro? Vamos con la efeméride del día de hoy. Sí. Que en realidad es de ayer. Pero es un comienzo de algo es nuevo. Es un comienzo de algo nuevo, exactamente. Porque comenzó el año nuevo chino, comienza el año del conejo, dejamos atrás el año del tigre, que fue bien heavy. Uf, bien, espero bien que el polenta. Conejo este sea suavecito y no sea un conejo medio bad bunny. Conejito malo. Bueno, mira, este 22 de enero inició el año nuevo chino 2023, también conocido como fiesta de la primavera o año nuevo lunar. Una de las celebraciones más importantes a nivel internacional. El nuevo ciclo, que estará regido por el Conejo de Agua, dará paso a otro sistema astrológico. Se trata de una festividad que se extiende por 4 días, tanto en China como en las diferentes comunidades del mundo. ¡Qué bien! Sí. Para el país es uno de los días más importantes e involucra los únicos feriados del año. Los únicos feriados del año que tienen en China. 22, 23, 24 y 25 de enero. No obstante, la celebración se extiende hasta el 5 de febrero, cuando se concrete el Festival de los Faroles. Además de la tradicional danza del dragón, la bienvenida al año 4271 estará representada por el conejo de agua, el cuarto animal del horóscopo oriental, lo que conllevará una temporada de mucha suerte, aseguró Ludovica Esquirru. ¡Vamos! Vamos, que este año... Aparte, leí ahí un poquito... Sí, como que el conejo trae más paciencia, más calma. Pero bueno, como todo, tiene su lado de sombra y de luz y en eso. Así que lo que recomendaban un poquito es como que hay que hacer. Las decisiones que uno tomó, lo que quiere hacer, tiene que hacerlo. Bien. Hay que dejar de dar acción. Vueltas. Acción. Y bueno, para concretar, digamos, para que se concrete. Porque vas a tener buena suerte. Buena suerte. Así que, bueno, vamos con el conejito de agua este Avante. Año, a ver qué pasa. Feliz año nuevo chine para todos. Bienvenidos sean todos a esta segunda temporada del resumen semanal de Comando Demolición. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Apuesto que extrañaron el clásico de Comando Demolición, el resumen semanal. ¿O me equivoco? Sin más dilaciones, arranquemos con esta primer semana de la segunda temporada con duplas dinámicas. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Lunes 16. Ceci y Carlos fueron las que arrancaron este primer lunes de Comando Demolición temporada 2. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Buenos días, Ceci, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy, muy contenta. Un poco nerviosa, que es la sensación que nos agarra siempre antes de empezar el programa. Pero me parece que está buenísimo. No podía faltar la José y su calendario maya para tirarnos la posta. Hoy estamos transitando el noveno día de la onda encantada del águila. Es un día noche solar azul. Y si hablamos de íconos de Comando Demolición, el calendario biodinámico y Julia y su banda sonora la rompen. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico 2023. Lunes de noticias, lunes del noticiero, Lucía Fernández nos trajo toda la información del Centro Social y Cultural El Semillero. El espacio está creciendo y durante el año pasado creció un montón. Todos han crecido, todos esos espacios han crecido de alguna u otra manera. Muchos fomentados por proyectos que salen y que eso también tiene que ver con el trabajo de gestión. Ahora sí, estrenamos micro nuevo de fútbol femenino. Vas a ser a las pibas, con Marina Casas, una grosa. Llegar tanto a la hinchada que ya existe en el fútbol femenino, como a las personas que todavía no se han acercado a ver un partido. Creciendo un montón, no solo en la provincia, sino en todo el país. Quiero señalar que en la provincia está lo mejor del fútbol femenino. Tenemos una liga que está al nivel de la de Buenos Aires o superior. Columnas nuevas, decías. La columna de reducción de daños, información vital. Uso de sustancias psicoactivas es parte de la sociedad y por lo tanto resulta fundamental reducir los daños de su uso mediante estrategias que sean costo efectivas y tengan solidez científica, que a veces como las sustancias son ilegales no se investiga. Cerramos este lunes de vuelta con llamada a Radio Parabachasca. Hablamos con Jorgelina y Eve en el Cooperativo Verano. Porque están con el lanzamiento del Comando Demolición, el relanzamiento en el 2023, así que de paso felicitamos. ¿Cómo andan, compañeras? El martes, día de transfeminismo del más puro, ¿qué conducción sería más letal que la Yud y Silvi? Este programa 117 de Comando Demolición. ¿Cómo vamos, Silvi? Re bien. Re bien. Re bien. No. super corresponsalía desde el FestiFest, diría la Silly, con llamada telefónica incluida a una música muy grosa, la negra Marta. Había una banda que éramos varios amigos ahí, y la banda en todo varones también, fue como medio así como de acto de revolución. Y digo, tengo que hacerlo para tocar en la banda, y no sé, no, faltan trombones, ¿viste? Después, Adriana, con su columna de adultos mayores, tirando toda la info para aprovechar este verano en Villa Ciudad Parque. Estamos practicando Newcomb. El Newcomb es como un vóley adaptado para gente mayor, o sea que no existen golpes, no existen saltos, todo para evitar lesiones. Quisiera Marte, puto que escucha. Hoy les traemos a Lara 91K. ¿Qué tiene? La verdad que yo tengo el agrado de encontrarme con esta artista a partir de un artista local que me la recomendó, y es Lucero. ¡Tras feminismo al poder! El miércoles socioambiental también estrenó dupla de conducción, Carolina Ozán y Josefina Piolucci. En realidad el basurero solo saca de tu domicilio la basura y eso va a otro lado, entonces claro, tenemos que poder generar una calidad de vida para nosotros y también para el entorno. Columnas súper interesantes, por ejemplo, la columna del Foro de los Ríos. Saluda Cristian Moya, del Foro de los Ríos y productor de Lavandas, en Calmayo. Contarles de que estamos transitando en este momento lo que es la cosecha de la lavanda, que florece en enero. Era miércoles, ¿cómo no iba a estar? ¡Chullo del día! Y que voy a hablar del eucaliptus, ¿no? Que es un árbol que del cual hemos renegado un montón. Y pensaba que de alguna manera la casi totalidad o la gran mayoría de quienes vivimos aquí no somos nativos del lugar. Y entender que aunque no seamos nativos podemos entrar a este lugar y sumar algo positivo, o por lo menos no depredarlo tanto, no joder, ¿no? Si no vamos a sumar, por lo menos no joder, que es un montón ya. Este fue el primer resumen semanal, temporada 2 de Comando Demolición. No olvides que si te gustó un micro, si te gustó un día, podés seguirnos por el canal de YouTube Radio Comunitaria El Brote, y allí encontrás todos estos micros y más. Un beso. I came in like a wrecking ball. Tienen el enorme agrado de presentarte el Cooperativo Verano, un enlazamiento cuántico y mágico de las radios comunitarias, o suena mejor así. Cooperativo Verano, de las redes del barco, verano, no. Bueno, y ahora sí vamos con el Cooperativo Verano, como lo anunciaba nuestro CEPA. Caro, ¿con quién estamos en contacto? Estamos en contacto con Radio Inédita de la ciudad de Cosquín. Es la verdad un gustazo. Ya están pidiendo aire. Es un gustazo, la verdad, y estamos ahí como conectándonos un poquito. Estamos en comunicación ya, entonces, como les decía, con Radio Inédita de Cosquín, en estos cooperativos veranos en los que vamos a ir conociendo un poco de cada propuesta que tienen los distintos pueblos y ciudades de nuestra Córdoba. Bueno, escuchamos, a ver. En la montaña, en el río, en el lago, en auto, en bici, caminando. Turismo alternativo y popular. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. Te doy aire directo. Cooperativo. Ahí estamos. Tomamos la ruta provincial número 5, pasamos el dique Los Molinos, hacemos la curva, subimos. Qué bien que se escucha. Y de pronto nos encontramos con Villa Ciudad Parque. Allá vamos. Desde Villa Ciudad Parque. Buen día. Hola, ¿cómo andan, chicas? ¿Cómo andan? ¿Cómo está Cosquín por allá, compañeras, compañeros, compañeros de Radio Inédita? Bueno, acá un calorcito interesante. Acá está calentito. Pero lindo, con todo este mundo festivalero, ¿no? Les cuento a los que nos están escuchando, estamos haciendo un dúplex, como se decía anteriormente, con Radio El Grote de Villa Ciudad Parque, un destino hermosísimo. ¿Cómo? Así es, digo, estamos en dúplex, muy emocionadas acá con este evento. Sí, acá estoy a punto de largarme a llorar. No, pero es hermoso Villa Ciudad Parque. También saluda a Julián Gauna, que es el técnico de acá de la radio. Estamos los dos más solos acá que Kung Fu en el Día del Amigo, pero no importa. Estamos tratando de disfrutar este cooperativo de verano. ¿Cómo están ustedes, chicas? Cuéntenme cómo andan las cosas por allá. Bien, muy bien. Mira, lo que te queremos contar es que si se dan una vuelta por Villa Ciudad Parque, por Calamuchita, tienen muchísimas actividades turísticas y culturales, porque acá en temporada alta, desde el jueves, hay una gran variedad de propuestas culturales, artísticas para disfrutar y también ambientales para disfrutar, pues vivimos en un pueblo al que denominamos paraíso natural, y este año la ecuación perfecta nos trae río, montañas, paseos en bici, mucho aire libre, mucho disfrute con el ambiente, con la naturaleza. Así que si les parece, les contamos algunas propuestas. Durante el mes de enero tenemos el Camino de las Lavandas, una propuesta que integra a toda la región de Calamuchita en distintos pueblos del valle, con lo que es la recolección, la cosecha de la banda. Es una propuesta que año tras año viene intensificándose, viene profundizándose y fortaleciéndose como una propuesta cultural y de producción local y regional, que le da un perfil mucho más completo a la propuesta turística de Calamuchita. Los sábados y domingos tienen la posibilidad de pasar por la Feria de Emprendedores. Hay distintas actividades dentro de la Feria de Emprendedores de la Economía Social de nuestro pueblo. Por ejemplo, Arte Bajo las Estrellas, los días viernes y sábado. Los días domingos también hay propuestas culturales y artísticas a cargo de la organización de la feria. Tenemos distintas salidas ambientales para hacer los días sábados, por ejemplo, las salidas ambientales propiamente dichas, en donde se hace reconocimiento de flora, de fauna de nuestra zona, y también una visita que recomendamos muchísimo al polo agroecológico de nuestro pueblo, donde los días sábados de 9 a 12 se puede comprar verdura de estación recién cosechada, compost, plantines, se puede dejar aceite para reciclar, y por supuesto también pueden hacer distintos paseos que tienen que ver con trekking, con bici, en distintas zonas. El turismo astronómico también. El turismo astronómico, me dice Ceci, acá apuntando una gran variedad y oferta cultural y artística. Los paseos por las bodegas también son algo que recomendamos, porque toda la industria pequeña, ¿no?, vitivinícola de la región, está fortaleciéndose también cada vez más como una alternativa para estas vacaciones. Dos bodegas allá, ¿no? Está la Furfaro y después estaba la... Vista Grande. Vista Grande. Sí. Bueno, y en febrero se nos viene la octava fiesta del vino y la vid en Villa Ciudad Parque y en el Valle de Calamuchita. Así que también ahí les tiramos algo de lo que va a ser el mes que viene, que arranca la semana que viene ya, ¿no? Sí. ¿Cómo se nos pasó? Ya se fue enero. Así, ya se fue. Bueno, queremos saber de ustedes también. Ya te cuento de nosotros, dale, pero antes les doy el dato a la gente. Sobre todo los que nos escuchan en Punilla Centro y Punilla Sur. El Villa Ciudad Parque, si hay algo que han tomado como bastión y me parece muy lindo e interesante, hacen un tipo de turismo totalmente distinto al de otras ciudades de la zona de Calamuchita, ¿no? Esto de tratar de evitar la aglomeración de gente, de buscar la naturaleza, la ecología, de hacer caminatas más distendidas, sobre todo por senderos bien naturistas, y está muy bueno el contacto con la flora y por sobre todo con las aves, porque hay muchísimos distintos tipos de aves, así que es fascinante lo que uno puede disfrutar en Villa Ciudad Parque. Es el dato que quería como para darle a la gente que nos está escuchando por acá. A mí me encanta Villa Ciudad Parque. Me gusta mucho, he ido varias veces. Me falta andar en bici, así que ya en algún momento lo voy a hacer. Estás invitado, está toda la audiencia también invitada a darse una vuelta, a pasar un fin de 3-4 días, aunque sea dos, disfrutando de todas las propuestas que tiene Villa Ciudad Parque. Gracias por destacar también este perfil que trae este pueblo en permanente construcción y en donde buscamos justamente seguir preservando el derecho a un ambiente sano con distintas propuestas integrales. También invitamos a quienes visitan nuestro pueblo a que traigan sus bolsas reutilizables, pues desde hace un tiempo no se entregan más bolsas de plástico en los comercios de nuestro pueblo. Les invitamos a venir también trayendo una mirada de conciencia y de amor a la naturaleza, pues esto es lo que vendemos como destino turístico. Entonces, es una responsabilidad cuidarlo entre todos. Exactamente. Nos venimos para Cosquín, chicas. Vamos. Aquí, Cosquín. Vamos a festivalear hasta que se apaguen las lunas. Vamos. Cuéntenos cómo anda Cosquín con esta sexagésima tercera. Muy difícil. La lección de profe. Sexagésima tercera edición. Muy bien. Del Festival Nacional del Folclore acá en Cosquín. Y la verdad, empezamos por la cantidad de gente. Lo que fue el sábado a la noche, impresionante ver las cabecitas. A ver, como para que ustedes se imaginen el lugar. está la Plaza Próspero Molina, y normalmente hay todo un tramo, serán 6, 7 calles, 6, 7 cuadros más o menos, hasta la Plaza San Martín, en donde están todas las carpas de los artesanos. Bueno, bien. A lo largo de todo ese trayecto es por donde se mueve toda la gente, y al medio se van encontrando con artistas callejeros, hay todo un movimiento cultural y artistas que tratan de mostrar, porque es un momento, es el momento justo para mostrarse como músicos. Así que está buenísimo, más allá que hay 10 millones de personas, pero es todo el recorrido que hay que hacer hasta llegar a la Plaza Próspero Molina, en donde se encuentra la mayor parte de todo lo que tiene que ver, no solamente con el cancionero nacional, sino con la gastronomía típica de Córdoba, ¿no? Que hay muchísimo por degustar, y aparte te sentás en cualquier lado. Yo normalmente me siento en la vereda y me pongo a escuchar a los cantantes que hay de turno, y está buenísimo. Pero para ahondar un poco en tema, la ocupación hotelera alcanzó casi el 90% ya. ¡Wow! Esto es atraído un poco al haber habido también dos importantes festivales anteriores, que fue la Bicultura, que fue la Fiesta de la Chaya, en Santa María de Punilla, es como que extendió también la estadía de la gente, entonces como que mayor cantidad de personas se están estableciendo en toda esta zona de Punilla. Y pasamos a lo otro, vamos al festival. Comenzó el sábado con Jairo, anoche fue la noche de Orellana Luca, y esta noche bien, pero bien para arriba con los Tequis, los Caligaris, que suben por primera vez al escenario mayor, a la Atahualpa Yupanqui. Fiestón. Refiestón. Facundo Toro. Así que esos son los números principales, y eso es lo que uno va a poder escuchar en la Plaza Próspero Molina. Si ustedes quieren hacer preguntas, pregunten. Yo te quería preguntar un poco cómo se vive en las afueras. Vos un poco ya mencionabas todas estas cuadras en donde va transitando la gente, viendo los artesanes, encontrándose con los artistas también, pero un poco cómo es esto de las peñas que hay afuera, todo esto, si uno no entra al anfiteatro también debe haber mucha vida en los alrededores, ¿no? Sí, hay muchísima vida, porque en realidad este transitar de toda la gente nos permite encontrarnos con dos puntos de interés. Por un lado, lo que tiene que ver con el cancionero nacional, como les decía, en la Plaza Próspero Molina, y en la otra punta tenemos la Peña de Cosquín, la peña oficial, que está en el centro de convenciones, y luego tenemos al frente, en la Plaza San Martín, tenemos todos los puestos de artesanos. Que acá me mandan saludos para vos, de Fernanda Rodríguez, Carlos. ¡Ay, beso, Fer! Compañera de la Facu, perdón ahí. Fue un escapada. Está toda la presentación de los artesanos, algo que ya creo que cumplió 56 años, hace que se realiza esta apuesta. Y la verdad que te encontrás con trabajos impresionantes. Hay luthier, hay gente que trabaja la tela, hay gente que trabaja la alfarería, y la verdad que es bellísimo poder caminar en estas carpas. Según Fernanda, que es una gran conocedora de todo el movimiento que tiene que ver con el festival en sí, se ha quedado corto este año. Pero de todas maneras uno se asombra por el gran trabajo que hacen los artesanos, que no solamente son de acá de la provincia de Córdoba, que vienen de Sierras Chicas, de la misma Cosquín, también había gente de Calamuchita, sino que provienen de Buenos Aires, provienen de Salta, provienen de Jujuy, de Mendoza también vi, de La Rioja, así que imagínense que son artesanos que logran llegar a ese lugar y poder dar a conocer sus trabajos, ¿no? Tienen que darse una vuelta por esa feria, Y aparte, lo otro que tienen, que este es el dato de color, normalmente se hacen bailes allí, pero bailes espontáneos. Claro. Ahí vienen músicos, de pronto uno tiene la guitarra, el otro tiene el bombo o una caja, y se armó el bailongo, ¿eh? Y ahí todos a danzar, música de folclore, y la verdad que es como le da el color a ese gran contenido de artístico. Es muy bello, es muy bello. Bueno, muy lindo, fiesta garantizada, entonces en Cosquín, si te vas para aquel lugar, la fiesta está garantizada, podríamos decirlo de esa manera. Tal cual, es un festival que viene también marcando tendencia, uh-huh. Han pasado generaciones, fundadores también, ¿no? Creadores de lo que es el folclore en nuestro país, ¿no? Así que la consagración, sin duda, ¿no? Claro. De quien pasaba por ahí. Sí, así que sin duda es uno de los grandes festivales para conocer y recomendar en todo lo que es el paseo turístico y cultural que tiene todo el Valle de Punilla. Les agradecemos infinitamente, les invitamos también a darse una vuelta, si vienen salimos a dar vueltas en bici, caminar, ver las estrellas, todo lo que quieran ahí como buenas anfitrionas. Gracias, mirá, compañeres. No, por favor, mira, acá hay una persona que se ha comunicado a nuestro WhatsApp, pero dice, por lo relatado por las chicas, Villa Ciudad Parque es como ideal, en febrero se va para ahí. Hay un dato que no sé si lo dijeron. En la Plaza Central también hay un encuentro de artesanos que es muy interesante. A mí me encantó la Bestifull. Sí, bueno, es la feria de artesanes, claro, y artesanos. Capaz que está hablando del encuentro de diciembre, que se realizó el primer encuentro de artesanes, claro, que vinieron también Nacional. Un encuentro nacional de artesanos. Sí, y después duró tenemos 3-4 días. 4 días, con bien. Uno que, bueno, hubo lluvia, pero estaban planificados 4 días, que fue el 2 de diciembre en esos días. Ahora sí, todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, se desarrolla la Feria de la Economía Social y Popular en la Plaza del Bosque, en donde también está Arte Bajo las Estrellas, y hay también muy buena calidad de artesanos, hay patio gastronómico, así gastronomía zarpada, sí, muy recomendada, latinoamericana, local, de todo, cada vez más frondosa, más abundante la feria de nuestro pueblo. Les agradecemos muchísimo este cooperativo verano en conjunto, este duplex, y bueno, quedamos a disposición para próximos cooperativos. Igualmente, un abrazo gigante. Me falta el nombre de una de ustedes, porque yo tengo Carolina Ozan y después Cecilia Buzo. Cecilia Buzo. Ahí está. Ahí bueno. Estamos. Y Paula Rodríguez en la operación musicalización y soniditos ahí que escuchan de fondo. Muy bien, abrazo gigante, beso gigante, la verdad divinas, sigan disfrutando de este super verano. Adiós, bueno, adiós. Muchas gracias, igualmente. Chau, chau. ¿Lunes gris? No. Le tiramos un poco de amarillo, un poco de rojo, lo mezclamos. El lunes es naranja. Comando Demolición, actívese. La primera nunca se olvida. Baby, yo te regalo mi vida. Nena, el infierno yo lo vi en vida. No necesito tu bienvenida. No quiero crecer, no puedo perder. Tampoco me acuerdo lo que hice ayer. La primera nunca se olvida. Baby, yo te regalo mi vida. Te quiero ver, no quiero volver. Tu cara me saca la gana de comer. Nena, el infierno yo lo vi en vida. No necesito tu bienvenida. Parece caro estar encerrado entre lo que quiero y lo que hago. La primera nunca se olvida, es para siempre. Pude entender si lo dijiste en serio. Lo siento, oh, no entiendo, oh, que mi cabeza tenga que pagar el precio. Los secretos y las joyas me los llevo al cementerio. Lo siento, oh, no entiendo. Paso la noche en hoteles, tiendas XL. Solo me hago amigos de los que me convienen. Estamos cenando en lugares caros y todos están mirando nomás. Yo solo pienso en todos los buenos tiempos que pasamos y eso no me pone contento, me pone mal. La primera nunca se olvida, baby, yo te regalo mi vida. Nena, el infierno yo lo vi en vida, no necesito tu bienvenida. Quiero crecer, no puedo perder, tampoco me acuerdo lo que hice ayer. La primera nunca se olvida, baby, yo te regalo mi vida. Te quiero ver, quiero volver, tu cara me saca la gana de comer. Nena, el infierno yo lo vi en vida, no necesito tu bienvenida. Parece caro estar encerrado entre lo que quiero y lo que hago. La primera nunca se olvida, es para siempre. Demolición, temporada 2023. La ESI principalmente es un derecho. Es salud, independencia y diversidad. Es una materia de colegio donde nos enseñan sobre los cuidados de nuestros cuerpos y de los demás. Es una herramienta que abre posibilidades. Es el lugar donde se puede compartir, debatir entre pares y hablar entre pares sin tabúes. Sobre nuestros vínculos, sobre cómo nos relacionamos, sobre nuestra sexualidad, pero también sobre otras cosas. Hablamos mucho sobre el bullying, la pirámide de las violencias, diferentes identidades de género, la anticoncepción, entender lo que pasa en nuestro cuerpo. Hemos hablado sobre el aborto, sobre consentimiento, relaciones violentas. Es importante que la ESI se pueda aplicar en todos los niveles educativos. No en todas las casas se pueden hablar de estos temas. Como una perspectiva que tiene que atravesar todas las instancias de la vida y especialmente de nuestra educación. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Estás escuchando FM 90.3 Radio El Brote, una radio sin bigote, pero con patillas, pelo suelto y todo lo que va. Comando de Demolición, sin miedo al fracaso, destinadas al éxito. Bueno, un éxito bastante personal. Minutos pasaron de las 11 de la mañana en este lunes informativo de Comando Demolición y te recordamos que podés entrar en nuestro canal de YouTube para ver todo lo que se va subiendo ahí, que es mucho y muy interesante. Bueno, vamos a pasar a una noticia del ámbito regional, podemos decir, acá de la provincia de Córdoba, Y vamos a entrar en este tema tan doloroso que siempre, bueno, nos toca en esta forma de tratarlo. Mucha consternación y una fuerte demanda de justicia acompañó anoche la marcha por el femicidio de Sofía, a un mes del femicidio de Sofía Sosa ocurrido en Salsipuedes. Familiares y amigos convocaron una marcha de antorchas para pedir justicia. Como se recordará, la joven de 24 años fue asesinada por su expareja José Luis Gómez el 19 de diciembre pasado, en presencia de su hijo de 4 años. En el hecho resultó también herido un amigo de la mujer. Desde la Fiscalía Interviniente se informó que, si bien se continúa trabajando en la causa, que ya estaría prácticamente esclarecida, las próximas entrevistas periciales serían en febrero con control de la defensa. Además, se adelantó que si bien la pericia no está terminada, no habría sospechas conforme a la experiencia en causas anteriores de que el detenido pudiera ser inimputable, aunque es preciso aguardar los tiempos procesales. Al cumplirse un mes del femicidio, familiares, amigues, vecines y organizaciones se concentraron ayer a las 20:30 en la Plaza Belgrano de Salsipuedes y desde allí marcharon a la comisaría Municipio y Punto Mujer. Bueno, en diálogo con Radio Curva, Sandra Inés Sosa, tía de Sofía, reforzó el pedido de la familia de prisión perpetua para el femicida de la joven madre. Se trata de la segunda marcha pidiendo justicia y acompañando a la familia de Sofía, pero también denunciando la falta de atención y presupuesto destinado a las políticas de género de una población que sufrió 2 femicidios durante el año pasado. Estamos en comunicación ya con Jessica Isasi, de Radio Curva, compañera de Radio Curva. Lamentablemente seguimos sumando femicidios en la provincia de Córdoba y en este caso decidimos contactarnos con Jessica porque vienen haciendo agenda y vienen siguiendo de manera muy comprometida y responsable, acompañando a las familias en distintas situaciones de violencia de género y los femicidios que sucedieron en Salsipuedes. Entonces nos parece importante directamente hablar con alguien de allá y de una radio comunitaria. Hola Jessy, buenos días, ¿cómo estás? Hola Caro, buenos días para la gente del Brote, radio compañera y tan querida. Y sí, venimos trabajando, ojalá pudiéramos poner en agenda también otros temas, ¿no? Pero la urgencia de lo que viene ocurriendo en Salsipuedes nos tiene ocupadas con esto. Han sucedido distintas situaciones el año pasado en donde están involucrados distintos actores de la comunidad de Salsipuedes, del pueblito, bueno, pequeños pueblos alrededor, digamos, de Salsipuedes, que son de Sierras Chicas, en donde nos marcan una alerta de todo lo que queda aún por trabajar en materia de educación, de concientización, de compromiso social y político. ¿Cómo lo vienen trabajando? ¿Cómo viene la radio acompañando estas, bueno, distintas situaciones que sucedieron en las comunidades de Sierras Chicas? Bueno, es una muy buena pregunta. Hace unos minutitos nomás estábamos dialogando justamente con otra compañera, con Jorge Quinteros de Villanos, sobre estas inquietudes que también se van generando en el qué hacemos después, ¿no? Porque la marcha ocurrió y es la segunda marcha, pero también es el segundo caso de femicidio en un año ocurrido en Salsipuedes. Recordamos también que el anterior fue el caso de Margarita Sánchez, que quizás no ha tenido tanta repercusión, un poco porque Margarita no era oriunda de aquí, pero en este caso, el caso de Sofi es de una piba, de una chica que cumplía años en esa misma semana, que cumplía sus 25 años, la mamá de Jan, criada, nacida, vecina, conocida por todos, y entonces el impacto ha sido muy fuerte. Pero además de eso, en ambos casos se tratan de femicidios de algún modo anunciados, ¿no? Recordemos que casi la nota de terror, más que de color, en el caso de lo de Sofi, es que murió con el botón antipánico en la mano. Fue asesinada en presencia de su pequeño. Venía del festejo del Mundial la noche anterior. todos sus amigos, familiares sabían y había sido amenazada por las redes, se habían hecho las denuncias. Bueno, ahora resta indagar sobre si su femicida tenía denuncias previas que pudieran ahí hacer que hubiera ocurrido también un descuido por parte del Estado en esta prevención, ¿no? Pero de todas maneras, lo demás queda a la vista de todo el mundo, porque Sofi quedó desprotegida y lo mismo pasó con el caso de Margarita. Margarita Sánchez fue asesinada por un femicida que además era un docente, separado de su cargo por una denuncia previa de alumnas contra sus profesores, contra tres docentes violentos. Y bueno, no sé si ustedes recordarán el caso, pero en su momento, de alguna manera, la voz que recuperó la comunidad fue "las pibas tenían razón", uh-huh. ¿no? Porque las chicas habían logrado que esta persona fuera separada de su cargo y esta persona asesinó a golpes en la cabeza, le produjo muerte cerebral a su compañera. Entonces, en los dos casos, yo creo que el hilo conductor es que está pasando que llegamos tarde. Te quería preguntar, ¿qué está pasando con las políticas del Estado? Claro, un poco eso, ¿qué dispositivos cuentan a nivel comunal, municipal, o también a nivel de red de vecinos, digamos? ¿Hay algún, no sé, área de género, polo de la mujer, en cuanto también a recursos, ¿no? Porque a veces hay áreas, pero no hay recursos y personal para poder evitar estas situaciones, llegar antes, ¿no? Que claro. Sería lo necesario. ¿Cuál es la respuesta, por ejemplo, del punto mujer, de Sal Si Puedes, lugar por el que marcharon el otro día, por ejemplo? Bueno, justamente uno de los puntos más cuestionados es la labor del punto mujer. Y bueno, hay como dos miradas, ¿no? Por un lado, el que se ha contratado a gente que está en condiciones de poder ejercer su trabajo, gente muy idónea, muy preparada, pero que los recursos no están. Uh-huh. Una de nuestras compañeras, digamos aquí, Radio Curva tiene un espacio de género que con sus dificultades viene articulando hace ya un tiempo, junto con otras organizaciones y algunas organizaciones que están bastante activas en nuestra región, en nuestra zona. Son una de ellas el Movimiento de las Mujeres y Disidencias, la Ollera, uh-huh. y otro es las Socochicas, las Socorristas de Sierras Chicas, que bueno, son compañeras que en ambos casos han denunciado, han estado interviniendo, y sobre todo Samantha, que es una de las caras visibles de la Ollera, ha estado participando de distintas discusiones, y uno de los puntos es este, la asignación presupuestaria, que no hay como un presupuesto fijo que dependa, digamos, para el caso del punto mujer o para el caso de violencia de género, uh-huh. sino que está incluido dentro de otro presupuesto donde también van a parar todos los casos que tienen que ver con discapacidad o con, bueno, algunas otras cuestiones de vulnerabilidad de la comunidad, que por supuesto requieren atención, pero que son cosas diferentes, ¿no? Claro. Bien, sabemos que aquí en la comunidad no hay un espacio en donde las mujeres puedan refugiarse si tienen un problema, hace falta una casa, un lugar en donde las chicas puedan estar. Sofi volvió a su casa porque tenía miedo de dejar su vivienda, que le robaran, y sabiendo que el femicida la estaba acechando, tuvo que volver a su casa. Uh-huh. Entonces no son, digamos, cuestiones menores a la hora de pensar por qué esto vuelve a ocurrir. Claro. Uh-huh. ¿Qué pasa con la municipalidad de Sal Si Puedes, Jessy? Y es lo que nos preguntamos, ¿no? Porque la municipalidad, yo creo que está mostrando un silencio que no, bueno, no nos gusta. No sé si podemos llamarlo como un silencio cómplice, porque creo que nadie es cómplice de estas situaciones, y que tampoco a un municipio le sienta bien tener que atravesar por estas críticas, pero lo cierto es que en la omisión que está incurriendo el municipio, francamente, a la hora de estar en las marchas, no han tenido diálogo con la familia, no hay una cara visible, pero además de eso, se incurre en ciertas cuestiones que nosotros llamamos prácticamente provocaciones, ¿no? Porque recordemos que este municipio viene siendo cuestionado también porque para el Día de la Mujer, por ejemplo, no emite ningún tipo de contenido que a nosotros nos haga pensar que tienen previsto el acompañamiento a las mujeres en estas situaciones, pero sí, por ejemplo, para el Día del Hombre sacaron un comunicado con unos bigotes muy estereotipados, saludando para el Día del Hombre. Claro, para eso sí. Bueno, para eso sí, la prensa de la Muni pone a su gente a trabajar. Y también para el Día de la Mujer, para el Día del Ama de Casa, ustedes me dirán, bueno, esta gente le está faltando una clara un línea poquito igual, de perspectiva. Un poquito bastante, ¿no? Claro. De perspectiva de género, sí, claro. Lo decimos así como, sí, ustedes comprenden la chicana también, ¿no? Porque, pero es para nosotros muy difícil, porque hay gente que está formada, lo sabemos, y cuentan con personal que los asesora, simplemente que no le hacen caso, que no le hacen caso, pero además esto a nosotros nos preocupa, porque también creemos que hay de alguna manera una cierta un cierto desembarco a nivel político de gente que está con una mirada muy autoritaria, ¿no? Uh-huh. Y esa gente está intentando participar o convertirse en un actor social dentro de la comunidad, y son quienes hacen este tipo de descargos. Después en las redes, por ejemplo, apareció, bueno, son los libertarios, ¿no?, que están desembarcando en Salsipuedes. Apareció, por ejemplo, un posteo, sí, por eso les decimos la realmente es grave, ¿no? Sí. Todo lo que pasa, si bien el foco, por supuesto, es a acompañar a la familia de Sofía y atender a lo que está pasando, pero también que en estas repercusiones no se nos pase, no nos volvamos miopes de ver qué es lo que está ocurriendo con esta comunidad, porque se aprovechan situaciones como estas para decir, por ejemplo, que las políticas de género no sirven, que la ESI no sirve, que lo único que se está tratando de difundir a través de esto son ideologías queer. Uh-huh. Bueno, cosas como esas han sido posteadas en las redes de partidos de esta zona. Y a nosotros nos prende todas las alarmas. Muy preocupante, sí. Muy preocupante. Jessy, te queremos agradecer. Unas últimas palabras, pensando en términos ahí como de reflexión. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo construimos un nuevo mundo en donde esto no exista más? Y es la pregunta que nos venimos haciendo, ¿no? Yo creo que nos toca lo que es la meta reflexión a las comunicadoras, sobre todo a los comunicadores también, pero me lo pregunto a diario, ¿no? ¿Cómo hacemos para acompañar, sobre todo desde los medios comunitarios, que tenemos tantas limitaciones, que nosotros muchas veces somos también víctimas y hemos padecido violencias, y que después nos toca, después de haber puesto el cuerpo en todo esto, ver cómo la remontamos? Porque nosotros hicimos, por ejemplo, un especial a pocos días de la misma semana en que ocurrió el femicidio, convocamos a las voces de la comunidad y la verdad es que nos pasó por el cuerpo a todas. Pero hay una falta también de preparación en esto, y tenemos que formarnos primero, ¿no? Y después creo que la cuestión, como se decimos siempre nosotros, la salida es colectiva y las redes son la única respuesta posible. Me parece que al Estado no tenemos que parar de exigirle, pero mientras esas respuestas no llegan, nos tenemos, y hay muchas redes que están afortunadamente haciendo experiencia. Las Socochicas son una red de mujeres, por ejemplo, que tienen años, pero décadas trabajando, y que el acompañamiento no pasa solamente por la pancarta para el Día de la Mujer, no pasa solamente por los folletos para el aborto legal y gratuito, pasa por después ese seguimiento, llamar a la familia, preguntarle cómo están, qué necesitan. Y te doy un ejemplo concreto, ¿no? Y acá ya trato de ser un poquito más breve, sé que estamos en radio, pero por ejemplo recién nuestra colega se comunicaba y me decía, che, ¿y se acordaron de decirle a la familia que está el subsidio para los menores? Mm. ¿Se acordaron de decir, bueno, todas estas cosas que no son menores y que por ahí a nosotros se nos pasan el favor de la noticia, pero que a la hora de hacer una comunicación diferente, una comunicación más humana, nos compromete también, ¿no? Totalmente. Creo que por ahí va la... Totalmente, muy de acuerdo. Y bueno, para seguir conversando y poniendo el tema en agenda y comprometiéndonos de los medios comunitarios, como decís, nos salvan las redes feministas, nos salvan nuestras amigas también, eso quiero destacar, cuando todos los demás dispositivos fallan, ¿no? Gracias, Jessy. Seguimos en contacto para más noticias que vengan de Sierras Chicas y Sal Si Puedes. Gracias, compañera. Estamos en contacto, chicas. Un abrazo grande para ese comando con toda la fuerza que tiene. Demoledoras. Un abrazo. Hasta luego. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. Comando Demolición, ¡actívese! Poder Comando Demolición, comunícate. envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando, espera tu mensaje. Atenti, atenti. Que ya llega la operaria Silvi con todo el transfeminismo del valle. Ella no necesita topadora, porque ella es la topadora. Bueno, y ahí ya estaba presentada la nueva columna, la nueva incorporación para estos lunes. Les dejo con Silvi, con la columna de Economía Feminista. Economía feminista. Economía feminista. Donde quienes sostenemos el mundo nos organizamos. Economía feminista. La toma de conciencia de que nosotros movemos al mundo. Capitalista. Hola amigues, buenas, buenas. En esta segunda temporada de Comando Demolición 2023, aquí estamos con la columna de Economía Feministas y Tip para Monotributistas, para pensar una economía donde los cuidados sean el centro y no la reducción de daños del capitalismo. Tendremos tips para sobrellevar nuestros emprendimientos. Investigaremos y responderemos todas las consultas que nos hagan sobre monotributo y sobre emprendimientos. Escribinos al Instagram de Comando Demolición o a la radio. Jackie nos está diciendo: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Sí, sí, así es, somos monotributistas y facturamos. ¿Y qué más quisiéramos? Aunque aquí también seguimos llorando, bebiendo, cuidando, cocinando y limpiando. ¿Pero qué nos quiere decir Jackie con esto? ¿Que facturar es algo de varones y llorar es de mujeres? ¿Somos Ferraris o Twingos, Rolex o Casios, cosas de marca más exclusiva o menos y así vamos clasando a la especie? En este capitalismo, cada cual tiene su lugar predefinido por su género y sexualidad, un rol específico. Así es como las trabajadoras sexuales sí o sí tienen que ser travestis o mujeres, como quienes cuidan y son sensibles y lloran también, son roles que le tocan a las mujeres. Y quienes producen, facturan, tienen la sartén por el mango, son los ganadores, quienes pagan todo porque facturan, son los proveedores varones. Y las mujeres que facturan parecen ser Ferraris para estos varones. Nosotres, quienes pretendemos estar por fuera de ser autos o relojes, pero no zafamos de pagar todo lo que nos dejó de garpe nuestro ex, la manutención de nuestros hijes, lo más común, que no es una vez sino es toda la crianza año tras año, tal como dijo Jackie, pagamos la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Sí, más dura, porque nos empoderamos cuando comprendimos que no solo sentíamos y cuidábamos, sino además podíamos facturar. Así es, como nos convertimos en supermujeres y disidencias, cuidamos y facturamos, hacemos todo. Lloramos, cuidamos, facturamos. Reímos, todo, todo, todo. No somos objetos, somos seres sensibles que tenemos los pies en la tierra alimentando y cuidando a otros seres sobreviviendo a un sistema que no paga los cuidados, sino la productividad. Esto es la trama de cada día de cada mujer y disidencia, cuidar, laburar, existir. En la comunidad es mucho más fácil. De eso sabemos muchísimo aquí en la radio comunitaria El Brote, en la comunidad del Semillero, desde Villa Ciudad Parque, Silsus para Comando Demolición, cuiden la comunidad, cuiden los espacios comunes. Síganme para más consejos en Comando Demolición. Bye bye. Comando Demolición, temporada 2023.

Me gustó eso de que las mujeres además cuidan y ahora también facturan, o sea, como eso, no dejan de cuidar. Y yo propongo facturar por cuidar, que sería como... Claro, como que cerraría ahí bien el círculo. Es trabajo no pago, facturemos por cuidar y ahí el círculo virtuoso, mira. Sí, si no, yo siento un poco que vamos esto de la consigna del empoderamiento, medio que es una presión también patriarcal y patriarcal en el sentido de que... bueno, tenés que estar en el ámbito interno de la familia bien pila y también afuera bien pila, porque si no, y también en las relaciones amorosas bien pila y todo así. Y bueno, como que medio que no tenemos paz. Sí, déjame llorar en paz. Pasa mucho, sí, déjame estar en paz. También llorar en paz y estar en paz. Y me parece que nos corre mucho el relojito así de como de todo. De el conejo con el reloj, ¿no? Claro. De Alicia, un poco con los medios de comunicación nos pasa uh-huh. eso. Y nuestro rol de estar todo el tiempo atentos, activos, informándonos para informar, ¿no? Como corriendo eso. A veces siento que somos un poco también en la zanahoria, ¿no? Que nos ponen la zanahoria y vamos detrás. Exactamente. Y eso es súper patriarcal. Uh-huh. Hay mucha como demanda, exigencia aquí, ahora ya, ahora claro. con las redes, por ejemplo. Bueno, para repensar. Y bueno, y también le contamos a la audiencia que si tienen alguna consulta, la columna de Silvi abre esa posibilidad, porque tiene mucho conocimiento la Silvi sobre monotributo y todas estas cosas de la economía, que uno por ahí dice, ¿cómo hago? ¿Dónde tengo que entrar? La clave y toda esa historia. Bueno, Silvi trae toda esa info a Comando Demolición, así que si tienen alguna consulta, siempre está el WhatsAppero abierto para que la dejen y después le decimos, che, Silvi, mira, llegó un mensaje... Nos tenés que resolver esta situación, esta pregunta. Así que bueno. Pueden hacerla también arroba comando.demolición el Instagram. Ajá, también, así directo, se la pasamos a Silvi. Aprovechen, tenemos consultoría de monotributo. Gracias, Silvi Grossa. Grossa, la Silvi, Grossa. Y hablando de grosas y de columnas nuevas que se van incorporando en estamos, esta segunda temporada. Bien. ¿Cómo estamos, Che, hoy sí. Che. Bueno, ¿qué viene ahora, Ceci? Y ahora se viene el muy recomendados de nuestra querida Molly, que también estrena columna nueva, una propuesta muy interesante por si vas a andar por las plataformas audiovisuales. Molly nos trae lo que ella estuvo mirando, su análisis, su parecer y su recomendación para, bueno... Cuando vayas a ver, uy, ¿qué puedo ver? No sé qué hay, qué sé yo. Empezás a hacer zapping, no terminás viendo nada. Contratás otra plataforma porque la que estabas viendo no tenía lo que esperabas. Bueno, ahora Molly nos va a recomendar qué hay para ver con su columna Muy Recomendados. Dale. Muy buen día. Ante todo, saludar a la maravillosa audiencia de Comando de Demolición. Yo soy Molly y voy a estar dándole unas reseñas de cine que tengan que ver con él, películas, documentales. En este caso, vamos a hablar de Disclosure. Es un documental que pueden encontrar en la plataforma Netflix. Para quienes no tengan Netflix, probablemente esté en Cuevana. En un principio vamos a ver, porque este es un documental de Estados Unidos y por tanto la información está basada en el público de Estados Unidos. Dice que un estudio de GLAAD, una organización sin fines de lucro dedicada al activismo LGTBIQ+, que se autodefine como dedicada a promover imágenes veraces y objetivas de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero en los medios de comunicación para eliminar la homofobia, la transfobia y la discriminación basada en la identidad de género y orientación sexual. Según la GLAAD, el 80% de la población de Estados Unidos no conoce a una persona trans. Por tanto, toda la información de cómo son, entre comillas, se obtiene de los medios. Disclosure, ser trans más allá de la pantalla, es un documental que se estrenó el 27 de enero de 2020. El director es Sam Feder, es una de las voces de la nueva generación, cuyo objetivo principal es visibilizar las problemáticas de la comunidad LGBTIQ+. The Disclosure cuenta en primera persona, a través de actrices y actores trans, el camino que han tenido que recorrer en el mundo del cine, traspasando barreras que no tienen que ver con su desempeño como artista, sino con su condición de transgénero. Y es que en las representaciones, tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica, ha tenido que ver con la violencia que se ejerce en ellas. Se interpela esta representación haciendo hincapié en que cuanto más positiva sea la manera en que se muestran los actores y actrices, más confianza se generará en el público en general y por tanto menos transodio ocurriría. Digamos que desde que se empezó a hablar de las personas trans, se ha hecho hincapié en lo que las personas tienen entre sus piernas, descartando todo tipo de emoción y despersonalizando a la persona representada. Solo están ahí para despertar curiosidades en el público en general, ¿no? El principal ambiente donde se han incluido a las personas trans ha sido la comedia. Desde luego que lo que crearían con estas performances es el permiso de reírse de lo diferente. Disclosure nos hace preguntar de qué nos reímos, cuándo nos reímos de este tipo de humor. Y bueno, en una parte dice que se da cuenta cuando se ríen de ellos y cuando se ríen con ellos. Esto es muy importante de diferenciar porque en general el humor suele dar este permiso de burlarse en realidad de las personas trans bajo, ¿cómo decirlo? Este velo de que si no te ríes porque no tenés humor, ¿no? Entonces nos hace repreguntarnos cómo ha sido este humor relacionado a las personas trans a través de estos años en el cine. Verán que las representaciones hasta los últimos años han sido de trans que son asesinados, siempre burlándose de ellos, siempre representaciones desfavorables. Todavía le está faltando, pero lo importante es que se está viendo representación con sus errores, todavía se la está encasillando, inclusión forzada, sumándole que la representación que se ve en la televisión es la que la gente asocia a les trans. Se sigue haciendo, es bastante común poner hombres a ser de personas trans y no actores y actrices trans, que hay un montón. Lo que pasa que a veces esas personas trans no concuerdan con lo que se está buscando, ¿no? Hay mujeres trans que para quienes hacen los castings son muy mujeres. Hay una serie, Paquita Salas, un capítulo en particular que hablan de esto, de cuando se pone a una persona cis a hacer el papel de. Está muy bueno ese capítulo, después si quieren les cuento cuál es. Con esto también es muy importante saber eso, que hay actrices y actores que son muy talentosos y bueno, a hoy día están surgiendo nombres, así que eso es una cosa muy buena. En los próximos encuentros vamos a ver muchas más películas y bueno, vamos a ir analizando sus aciertos y sus errores. Pero bueno, me pareció bastante acertada arrancar todo este ciclo de cine y películas, pantalla chica, pantalla grande. Me pareció acertado empezarlo con este documental. Bueno, maravillosa audiencia, les mando un saludo y solo queda preguntarles a ustedes y preguntarles al equipo de Comando de Demolición qué es lo que les pareció, qué opinión tienen al respecto y despedirme hasta la próxima entrega. Un besito. Comando de Demolición, temporada 2023. Poder Comando de Demolición, actívese. Esa nena una jevo mujerón, esa nena una malvada tiguerón. Sufrir por macho, esos son problemas de fea. Ella se viste bien heavy pa' que la vean. Esa nena una jevo mujerón, es clase aparte, ya no es de las del montón. Y no se deja de ningún jodido lambón. So si tú quieres bailar, la guarache a su son. No le paro bola, yo la tiro y la batea. Si tu puta se pela, yo la piro y me gatea. Estoy soltando barra, tu reino se tambalea. Y si tú quieres, pide más. Tira gato que no vale nada. Ese culo me motiva más, tú deja que lo pique. Está pa' subir una foto de ese cuerpo todos los weekends. Está frique. En la cara y que salpique. Voy a darle follow a tu jevo pa' que se flipe. Parece banda sonora como esta locomotora. Te da dura hasta que grite. Esa nena una jevo mujerón. Esa nena una malvada tiguerón. Sufrí por macho. muchos, esos son problemas de fea. Ella se viste bien heavy pa' que la vean. Esa nena una jeva mujerón. Es clase aparte, ya no de las del montón. Y no se deja de ningún jodido lamón. So, si tú quieres bailar, la guaracha a su son. Una mami, una mamacita. Siempre le mete duro, duro, ella nunca se quita. Una mami, una mamacita. Todo el que la ve se la quiere comer completita. Yeah. Maquino está bellaco, está bien duro, está así. Me quiere ver lo que tengo entre las piernas, está así. Lo tengo adicto, jugueadito con mi frenesí. Y aunque me niega, siempre, siempre me dice que sí. Le tiro el mensaje y me contesta en cinco, estoy allí. Yo soy la que mando, yo me monto y digo dale ahí. Cachi, cachi, estoy fumando mucho hashish. Estoy tan adelante que ninguna puede catch me. Siempre vuelvo a casa, senda perra, senda lassi. Me pregunta si lo amo, le contesto casi, casi. Entonces se me pone como un loco desquiciado. Pero esto no es amor, esto es sexo desgraciado. Esa nena una jevo mujerón. Esa nena una malvada tiguerón. Sufrir por macho, esos son problemas de fea. Ella se viste bien heavy pa' que la vean. Esa nena una jevo mujerón. Es clase aparte, ya no de las del montón. Y no se deja de ningún jodido lamón. So, si tú quieres bailar, la guaracha a su son. Una mami, una mamacita. Siempre le mete duro, duro, ella nunca se quita. Una mami, una mamacita. Todo el que la ve se la quiere comer completita. Una mami, una mamacita. Rompe la seta en la casa loca. Una mami, una mamacita. Con la villana y con el guaco. Vamos a darle. Tú sabes, chamaco. ¿Dónde está que güey? ¿Dónde está que güey? ¿Dónde está que güey? Comando Demolición. Un día más en el planeta Tierra. Bueno, y ya estamos terminando casi Comando Demolición, pero antes agradecerle a Molly porque también nos dejó una reflexión que me gustó mucho ahí en la presentación de su columna, en donde, bueno, un poco reflexionar de qué nos reímos, ¿no? Del humor, del reírse con, del reírse de, bueno, está muy bueno también para pensar en esta época en que muchos dicen, ya no se puede decir nada, ya no se puede hacer ningún chiste. O que te dicen, es humor, el humor, bueno. Miremos un poco el otro. Si vos te divertís, el otro no, medio que no es humor. Así claro. Que, bueno, me pareció muy bueno ahí la recomendación. Y bueno, Caro, no sé, ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Habíamos traído algunas noticias cortitas por ahí como para compartir. Son 11:57, por ahí podemos sumarla, ¿te parece? Sí, dale. Bueno, entonces, a ver, vamos a leer esta que nos trae, nos comparte Pau Rodríguez, paciente y terapeuta. Una cordobesa transformó su enfermedad mental en una herramienta para ayudar. Laura comenzó su camino en la educación, pero los lugares donde enseñó y sus experiencias personales la llevaron a desenvolverse en el acompañamiento terapéutico de trastornos mentales. Una enfermedad mental no se supera, se aprende a convivir con ella, escribe Laura Becerra en una de las páginas de lo que será su primer libro en un futuro. Esta cordobesa de 29 años atravesó situaciones que la llevaron a conocer los dos lados de una afección mental, el de terapeuta y el de paciente. Primero como pedagoga social en ámbitos vulnerables, luego como acompañante territorial de género y finalmente como acompañante terapéutica en instituciones de salud mental, Laura fue encontrando su camino en el apoyo a las personas que atraviesan estos trastornos. Pero lo que realmente cambió su perspectiva profesional fue su propia experiencia de internación en una institución mental derivada de un cuadro de depresión con intento de suicidio y crisis de angustia. Durante 22 días vivió en carne propia lo que significa pasar por estos espacios y no desmoronarse en el intento. Dice, fueron días terribles, escalofriantes. Hoy paso frente al lugar y todavía me genera mucha ansiedad. Desde que entraste atan de manos, te inyectan con drogas y el trato es denigrante. Los médicos no me contenían, no me entendían e incluso una trabajadora social me dijo que ahí adentro no tenía derechos, que por ser incapaz y estar judicializada los había perdido. Relató Laura en diálogo con La Voz del Interior. La nota que estamos leyendo es de este portal. A este lugar ella ingresó de manera violenta porque sentía que sus emociones se le iban de las manos y decidió buscar ayuda, pero no tardó en arrepentirse horas después. Cuando ingreso, duermo un día entero por las drogas y cuando me levanto me di cuenta de que no era lo que esperaba y quise irme. Me dijeron que podía, pero no fue así, me prometieron cosas que no pasaron, describió. Todas las reglas y normas que tienen ahí hacen que se parezca muchísimo a un penal, tener horarios para levantarte, para dormir, para fumarte un pucho, para comer. Son lugares con estructuras y sistemas anticuados de manipulación, de control social, de coerción, donde además se sufren situaciones de abuso y maltratos constantes. El periodo de Laura en este espacio no fue suficiente para dar con un diagnóstico definitivo y los profesionales que eligió después para seguir en tratamiento ambulatorio tampoco lograron encontrarlo. De todas formas, cuenta con un carnet de discapacidad que utiliza para moverse, aunque cuenta que el rótulo de un diagnóstico siempre es un peso por la estigmatización social que acarrea. Cada diagnóstico que me daban me partía el mundo, me generaba una crisis. No es lo mismo tener esquizofrenia que Asperger, ni para mí ni para la sociedad. Las etiquetas son difíciles y hacen que mi familia me siga viendo como una persona incapaz o problemática cuando simplemente soy diferente a ellos, ¿no? Qué importante poder comprendernos como una diversidad también de identidad, de personalidad y la salud mental, todo lo que abarca, ¿no? Totalmente. Es una nota bastante larga, es muy recomendada, la escritura otra herramienta para resistir. Bueno, cómo fue encontrando distintas formas, ¿no? Para superar, para contener, para generar también, bueno, esta experiencia y poder transmitirla también en un instrumento de trabajo para otros. Se las recomendamos mucho. Ya son las 12, no la podemos seguir leyendo, pero muy interesante como para empezar a desmitificar y a hablar y accionar en relación a la salud mental con una perspectiva de derechos, ¿no? Totalmente. Que es muy importante y que traemos también como espíritu en este programa de interseccionalidad de derechos. Claro, sí, hemos estado hablando en la primera temporada de la ley de salud mental, todas las implicancias, hubo casos muy resonantes en donde se puso mucho en discusión, pero bueno, vamos siempre por la positiva, vamos por las redes, por los aprendizajes, vamos por ese lado. Bueno, Caro, ya son las 12, ya tenemos que estar terminando este lunes informativo de Comando Demolición. Yo les recomiendo que sigan conectades a la 90.3, a www.elbrote.org, que es la página por donde nos pueden escuchar también. Y les deseo un hermoso lunes y se encuentran mañana. Mañana viene Yu y Silvi y Pau acá a piso, así que bueno. Que tengan un hermoso lunes. Chau Silvi. Chau Ceci. Hasta el lunes que viene, hasta el miércoles por aquí. Chau. Ahora que está todo en silencio, hasta las estrellas se escuchan. Desafina una ave alienada. Rompe el sueño a las 3:30. Si vamos de la mano, me llevo este regalo. Guiño del fin del mundo. Ahora nos perdonamos. ¿Qué pasa? Delva, hay mucha mierda sobre Balboa. Bucines libre, gente encerrada. Se escuchan helicópteros sobrevolar. ¿Qué pasa, Chiri Delva? Hay mucha mierda sobre Balboa. Bucines libre, gente encerrada. Se escuchan helicópteros sobrevolar. ¿Quién maneja en ese infierno donde estás bailando? ¿Quién vende en ese cielo donde estás comprando? Rayando las paredes, alta Ruchi 5. Bichi de menudeo, está flasheando narco. Si somos todas putas, dale guacha, what the fuck. Ojos color QR, cañas, click y me pagas. Si no hay aire, invento altura para poder respirar. Ya sé, en este sistema el